vea como tú ves. Espera el pulso, te queda bien. Buscar parado, que va a caer. O el sueño sin mundo, los invertebrados. O el suelo enterrado, donde yo no alumbro. Se fue, hubo algo en todo, no lo noté. Enciende el frío, soy otra vez ángel de labios, cosido a un pez. O el sueño sin mundo, los invertebrados. O el suelo enterrado, donde yo no alumbro. No, no, no. No, no, no. Un abrazo de cuchillo justo al medio del ombligo. Se asoma, lo tuyo es mío. Cada aire tiene un brillo. Tu mano lleva el anillo y la mano es un bolsillo. Sacudiendo en el vacío lo ganado y lo perdido. Y si me dejo salir, ¿cómo me dejo venir? Bailan el santo y el pillo, lo barato y lo divino. Y si me dejo salir, ¿cómo me dejo venir? Bailan el matón y el piño, lo besado y lo mordido, no.